¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Aquí ha vuelto a abrir la pulpería, el vuestro bar radiofónico. Yo soy Micaele, os saludo y a mi lado está Don Pío. Buenas tardes a todos, tutti il mundo, tutti... Hoy me quedé pegado con los italianos. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Micaele? Muy bien, muy bien. ¿Qué semana? ¿Lluviosa? Mucha lluvia, ¿eh? Rico, rico. ¿Te bien. Gustó? Me gustó para refrescarme. Pero a mí no me refresco tanto. ¿No? Estoy demasiado caliente. Eso pasa donde hay tanta musa que pasa por las calles. Uno. Así. Dios pero, mío. Bueno. A mí se me sueltan hasta la amalgama. ¿Cómo? Se me soltaron hasta la amalgama. Ay, eso yo no sé qué quiere decir, ¿eh? Aquí me pillas en contrapié. Ah, Dios mío. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, estoy bastante bien. Me pega una buena siesta hoy para venir a la pulpería bien. Excelente. Bien despejado con las cabezas. Sí, porque para venir al bar hay que venir con onda, claro, con energía. Claro. Oye, sabes que yo tengo una sed tremenda, así que ¿por qué no me ponía algo inmediatamente? Te pongo inmediatamente sí, algo de... Una, ¿qué quieres tomar? Una clarita para empezar. Una clarita para empezar. Ah, empezamos ligerito entonces. Sí. Dale, aquí va tu clarita. Oye, yo voy a tomar una clara también. Bien, a ver, ¿qué estamos escuchando? A ver. Estamos escuchando Charlie Parker, man. Why can't you be like other people and get along like lovers should? Qué buena música. ¿Te gusta, eh? Me gusta, me encanta. Te encanta Charlie Parker. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaban sus amigos a él? Bird. The Bird. Bird. Ah. El pájaro. Sí. Ah, hay un film de tu ídolo, de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Pero, no sé, Clint Eastwood. El director, sí. El director, sí. Bueno. Que se llama... Bird. Bird, ah, sí, bueno, sí. Bueno. ¿Y qué tal? ¿La viste? Sí, la vi. ¿Y qué tal? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. A mí, te diré, a mí me gustaba mucho Clint Eastwood cuando actuaba para Sergio Leone en esas pelis western. Spaghetti western. Pero ¿sabes qué? Te cuento una anécdota ahora. Cuéntame. Que una vez leí en una entrevista que le hacían a Sergio Leone y dicen, oye, usted... Sergio Leone es el gran maestro del western y uno de los grandes del cine italiano, un director, y le dicen... Oye, ¿ustedes la consideran como el padre de los spaghetti western? Y él dice, joder, ¿sabes qué? Dice, mira, es cuando yo miro el paisaje de los western que se han producido después de mí en Italia, no me reconozco, dice, dicen que yo soy el padre de los spaghetti western. Bueno, si lo dicen, puede ser, pero son todos unos hijos de puta. Es buena, ¿eh? O sea, porque efectivamente yo lo entiendo, porque las películas de Sergio Leone no eran spaghetti western, eran... asimilado a ese, pero no, él tenía un estilo, una clase toda suya, hombre. Oye, empezamos este tercer programa, ¿no?, de la temporada de La Pulpería. Sí. Recordar que nos pueden llamar, cualquier consulta o anuncio, qué sé yo, nos pueden llamar al teléfono 93-317-7366. ¿Lo repetimos? Es el 93-317-7366. Claro, y pueden llamarnos para decirnos cualquier cosa, para propuestas, para insultos. Insultos estamos dispuestos. ¿Eh? Hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto no más toleramos, sí. Claro. Oye, tenemos que mandar saludos inmediatamente. Inmediatamente. Oye, a Manolo, que está ahí en la calle Santa Rosa, que nos está un fiel oyente de La Pulpería. Pues... Ahí está en el parking Manolo, se trae como 16 horas y está Manolo ahí aperrando. Hombre, un grandísimo saludo al Manolo. ¿Te gustan mucho los coches, Manolo? Hombre, para trabajar en un parking. Bueno, saludos, Manolo. Ahí, fiel oyente ahí de La Pulpería. Y también, bueno, nos escuchan en todo el mundo, creo, a través de nuestro sitio web, que es www.contrabanda.org. Y para los que se lo perdieron, estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para que salga nuevamente nuestro podcast, que es www.lapulpería.org, que claro, de pronto estará, así que con todos nuestros técnicos, hay un equipo técnico que está trabajando en eso para próximamente escuchar los programas que no vayan en directo. Ahí están grabaditos con opiniones, también pueden mandando comentarios y también hay un mail, que también nos pueden escribir, es la pulpería. No, sí. No, pulperos. Pulperos, eso. pulperos@gmail.com. Eso. pulperos@gmail.com, y también nos pueden mandar propuestas, insultos, ahí sí que concedemos sí, un poco más de insultos. Sí, claro, ahí. Como escrito y no nos claro, calentamos tanto. No, calenté, de última lo borro sin leerlo todo, si veo que me caliento claro, demasiado. Te voy a llegar al final. Claro, pero bueno, así que aquí estamos. Nada, ponemos un CD de música. Dale, ¿con qué nos vas a deleitar? Mira, te iba a deleitar a ver. Con, ¿quieres música más bien de Francia o de España? Bueno, igual también. Ah, sí, bueno, anunciar, bueno, que se abre la sección, porque ya no tenemos terraza, porque se está poniendo un poco fresco. Estamos directamente en nuestro estudio, en el estudio 14. Vamos a recibir a un músico. A un músico y su banda Artisans. Artisans. Sí. Ah, mira. Sí. Música francesa. Ah, música francesa, qué bien. Qué bien, ¿no? Y aparte. En onda, vivo. En vivo. Genial. Onda un poco jazz, un poco. Canta historias, como si un poco cuentos. Ajá. Muy, muy, muy bueno. Bueno, a mí me gusta. Ya los vamos a escuchar entonces. Están por ahí los chicos preparándose, afinando la viola, afinando el violonchelo y tutti. Claro, entonces mira, no ponemos a ellos de momento. Pongo otro CD de españoles, creo que sean vascos, pero que cantan en francés. Así que si le pillas el acento por ahí, ya sabes. A ver, no cantan en euskera, ¿no? No, en francés. Canta, muy bien. Francés. ¿Cómo se llaman? Se llaman Desequilibre, algo así, se llama, Souvenir, son Patricia Lafuente y Jaime Cristobal. Ya. Y bueno, aquí van. A ver. Souvenir, a ver, o a escuchar. Escuchemos. Bueno, aquí estamos de vuelta. Nos agarró de sorpresa el final de la canción esta del álbum Desequilibré de la banda Souvenir. La canción se titula Amor et de Gust. Supongo que quiere decir algo como amor y desgusto, pero puede también que no quiera decir eso porque el francés super romántico, sí, súper romántico. Muy bien, viste un poco de romanticismo. Oye, sí, para que siga sonando ahí, sí, vos no. Hombre, es que me había equivocado. Lo siento, tengo que pedir disculpas a todos los oyentes y al pío. Le había levantado el volumen del micrófono número 3, pero él estaba el número 4. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora me escucho mejor, ¿viste? Escuchas mejor, creo que todos nos te escuchamos mejor. Ahora sí. Mira, bueno, para que me perdones, te voy a invitar a otra caña, hombre. Me parece el mínimo que puedas. Mínimo, porque ya la otra ya la había secado. Bueno, aquí va. Yo también me voy a servir otra. Invitamos todo a los que quieran servirse una que pasar por aquí a tomar una caña, que pasen. Está abierto el bar. Bueno, ¿y qué nos iba a decir entonces? ¿Que estamos excitados? Ah, sí, estamos excitados porque estaba sonando el teléfono, ¿viste? Pero para que siga sonando el teléfono, le vamos a hacer una propuesta. Ah, efectivamente. Pero ponte musiquita así para usted. ¿Sí? Claro, ¿cómo? Claro. A siempre ver. Volvemos con nuestro mítico Charlie. Charlie Parker. Genial. Bueno, pues, ¿cuál es la propuesta? El super concurso de hoy en la pulpería. ¿Hay un concurso? Sí, hay un concurso. Están abiertas todas las líneas para que nos llamen al 93-317-7366 y se pueda ganar 2 entradas a la Filmoteca. ¡Olé! Pues sí, escucharon bien, queridos oyentes. Nada menos que 2 fantásticas entradas a la Filmoteca, hombre. Para que invite a la novia. Para invitar a la novia o el novio. También. O una amiga. Al amante, sí. Mejor aún, ¿no? Sí, bueno, sí. Igual ir al cine, a la Filmoteca con... Bueno, hoy que se hace un amante intelectual, ¿sabes? Que oye, solo... me está sonando el teléfono. Mira, me están llamando a mí. Están llamando el móvil, pero lo siento, decirle que el móvil no vale. No les vamos a regalar las entradas para que llamen al móvil del pío. Pero sí que damos esas 2 fabulosas entradas a la Filmoteca a todos los oyentes que nos llaman en directo al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Pues eso, la Filmoteca, que está cerca de Plaza Francesc Macià. De todas maneras, podéis buscar en internet dónde está. Ahora tampoco es que tengo que acompañaros y nos invitamos con las entradas, pero... Oye, ¿y qué puede ser para cualquier película? No tengo claro yo eso. Yo tampoco me acuerdo. Nos enviaron acá, tengo... No hay suficiente información. Hostia. Tenemos que hablar con la Generalitat para que nos dé más información. Sí, voy a llamar a... Al Arnau. ¿A quién? Al Arnau. Arnau, ¿qué era? Es el alcalde de Barcelona. Ereu, hostia. Pongo música. Hostia, Ereu, Arnau, Masnau. No puede ser el alcalde, porque no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, no sé, yo seguro que si le llamamos a... Ah, ayer estuve escuchando la contrabanda y... Arnau, Ereu sacó un nuevo libro, ¿lo viste? ¿Escuchaste algo, no? No. Un libro de ecología. ¿De ecología? Sí. Ah, porque es un... Como para aprender a reciclar. Ah, sí, lo escuché. Sí que escuchaste en los de Colaboración Ciudadana. Que correcto. Decía. Correcto, sí. Yo voy a hacerle caso... Bueno, ya hace tiempo ya que estoy yo reciclando. Pero ellos no reciclaban muy bien los de Colaboración Ciudadana. No lavaban la botella, la tiraban sucia. La tiraban sucia. Sí. Muy mal. Hay que lavar la botella. No, y bueno, hay que vaciarla, ¿viste? Hay que vaciarla y hay que separar... La tapa de... Sí, el metal. El metal sí. De la botella. ¿Y sabes qué? Eso yo lo hago.

y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que hicimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, otro canto en el escarnio celestial del vocabulario, espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, lascivo e iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndor. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrándome. Como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Pero vamos a ver. Hombre, potente esta canción. No, me tengo que servir un whisky doble yo ahora. Sí, porque... sí, con un hielo nomás, porque no, potente texto. Es muy potente, muy sí. potente, hombre. ¿Quién, de quiénes son? Ocho bolas. Ocho bolas, sí, y el texto y la voz de Pablo Roca. ¿De Pablo? Pablo de Roca. De Roca. Sí, Pablo Roca, un gran poeta chileno. Sí. Contemporáneo de otro Pablo. Más, un poco más joven, sí, sí, ¿no? Pero se odiaban. Se odiaban. Se odiaban con Pablo Neruda, sí. Con Pablo Neruda. Sí, que... de hecho, de Roca escribió un libro que, bueno, yo lo tengo, que se llama Neruda y yo. Ah, así se llama. Y bueno, y Ocho Bolas le hace un tributo a Pablo de Roca, ¿no? Un disco completo que se llama Genio y Figura. Todos los textos son de Pablo de Roca y comienza, ¿no? Con la voz de este fragmento, se llama Fragmento de Canto del Macho Anciano. La verdad que te digo, sea como palabras, como texto, que como voz, es muy potente. Sí, sí. Porque supongo que también otro que lo interprete, es muy difícil y se tiene una profundidad esta voz. Correcto, que, sí. Que da un toque peculiar y aparte las palabras, el texto que vamos, es muy potente. Sí, ¿no? Sí, no, absolutamente. De definir como todo el fracaso total del mundo, de hecho. Así, así. Y Dios, que no existió nunca. Bueno, ahí sí, bueno. Para decirte, Ocho Bolas es la banda más antigua del punk chileno. Ah, sí. Así es. Así ya 20 es. Años llevan ellos, estos chicos son de Valparaíso. Y bueno, geniales. Genial. Claro, sí. Y siguen tocando. Sí, están muy vigentes, sí. Sí. Sí, sí. Están bien frescos como... Pero no, están como una lechuga. Oye, ¿por qué se llaman Ocho Bolas? Bueno, se llaman Ocho Bolas, bueno, sencillamente porque son cuatro. ¿Cuatro? Ah, no. Ah, pues entonces aquí tipo la pulpería podría llamarse Muchas Bolas, cuando éramos en los tiempos de oro, que éramos más, había muchas bolas, tipo un billar, vamos, aquí. Inclusive la blanca, porque si no al billar quedan 15 bolas y sería un número dispar y no estaría bien. Quiere decir que alguien ha tenido un problema. Un castrático. Claro, un eso, como un corderito a medias, ¿sabes? Que ha tenido un problema. Puta, mala onda. Bro. Mala onda. Entonces ese Pablo de Roca, que se odiaba con Pablo Neruda porque decía que era un farsante Pablo de Neruda, que iba en plan rebelde comunista y realmente lo que era un farsante, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Bueno, lo que pasa, imagínate que hay un libro completo, un libro entero dedicado con muchos argumentos. Yo he intentado buscarlo en alguna librería acá en Barcelona, pero lamentablemente no existe ninguna editorial que se haya interesado por la poesía de Pablo Roca, como también este libro. Bueno, yo tengo la edición del año, por allá como el año 50 y pico, no me acuerdo bien. Y bueno, como te digo, o sea, hay muchos argumentos, incluso hasta como recortes de diarios y de cómo los escritos, ¿no?, de Neruda, o sea, dicen que, bueno, él lo dice, ¿no?, abiertamente, que es una farsa, es una poesía vacía, que carece de todo sentido, de toda ideología, ¿no? Por supuesto, al considerar que Pablo Neruda, ¿no?, se iba como de un tipo muy libertario y comunista, ¿no? Y luego, claro. Bueno, yo la verdad... Llegó a ser, senador, ¿no?, de la República y también candidato a presidente, ¿no? Yo, la verdad, desconozco por completo el tema de la poesía chilena y no me voy a meter... No voy a meter la pata, ¿sabes? Claro. O sea que no tengo ni idea de quién sea uno y quién sea el otro. Sí que he escuchado hablar del nombre, pero no basta para juzgar a una persona. Sí, bueno, para que se puedan enterar más, que eso lo pueden ver, ¿no?, por supuesto, en Internet. Hay muchas cosas referentes a eso y ponga solamente Pablo de Roca y va a aparecer. Bueno, oye... Bueno, pues, oye, nos sentimos sí, algo de... Sí, oye, decirle que ya me acaban de avisar por el citófono que los músicos están preparándose, ¿eh? Están bien. Están ya en el estudio. Muy bien. Pues yo, mira, voy sirviendo un par de copas sí, aquí. Sí, algo, una tapita también. Sí, una vale. Tapita, sí. ¿Tortilla? Dale con una tortilla. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Oye, me parece que ha llegado a alguien, ¿no? Oh. Sí. Atención, es que este momento es enamorado. Per il partir che non sarebbe ritornata mai più vivere. Don Chicho, bienvenido, qué gusto tenerlo acá de vuelta. Hostia, está este hombre. Está un poco... Don no se nos vaya, Don Chicho, que todavía don le quiere. Don Miguel, qué gusto. ¿Cómo está, Don Chicho? Don Pío, ¿cuándo te dejas este beso? Forza que el puro quieres uno, bueno, ya toma un puro, eso te lo traigo pura, de Nueva York, lo traigo. De veras que usted estaba por allá, Don Chicho. Estaba por allá, sí. ¿Cómo le fue en los negocios donde usted estaba ahí como usted está de interventor de esto que Bush dejó afuera de España? Está haciendo, mira, los negocios han ido bastante bien. Gracias, a pesar de la crisis, y te digo, tranquilo, he vuelto ya la semana pasada aquí, ya, he contado todo, porque arribato. Además yo he vivido mucho tiempo ya, en Nueva York, ya. Y entonces le contaba a Miguel que de los amigos, de que me había visto con Martino Scorsese. Martino, sí, me acuerdo yo que yo estaba acá cuando estaba Josh, nuestro otro compañero acá de barra, que usted nos llamó de allá muy amablemente, Don Chicho, y nos comentaba que estuvo ahí con Martino Scorsese. Martino le dice usted. Martino, ya. Mi amigo Martino, ya. Ahí. Y hacía años que no nos veíamos. Y nada, y quería que hiciera toda la vida intentando enseñarme las pelis que hizo. Claro, dice que ha hecho 3 pelis sobre mí. Yo, es que, inspirado en usted, me imagino. Eso dice. Yo es que me duermo cada vez. Es que no, es que yo el cine me duermo. Ya, tiene que tomarse un café, ¿no? Un café. Es que ni siquiera el café. Ya tengo el café colombiano cuando era joven. A propósito, ¿se va a servir algo, don Chicho? Un doble whisky, por favor. ¿Whisky? Un whisky doble con un solo hielo. Me he resfriado un poco esta la lluvia aquí. El debe ser por la mucha humedad, don Chico. Tiene que cuidarse usted ya. Usted a su edad ya. Sí. No tiene que andar tan desabrigado, don Chico. No, pero es que estoy con calor. Oye, ya. Y tengo que volver a Nueva York. ¿Tiene que volver? Tengo que volver. ¿Sabes que está la reunión esta del G8 más el G5? G7, G20, no sé. La verdad que yo no. Yo tenía un cazo, yo, pero es que. Hace años que iba, éramos los 7-8 de siempre, yeah. Y más los 7-8 innombrables. ¿Qué proceso? Ya. Ahora ya, es que no entiendo por qué van a venir chinos, van a venir de indios, de México, de Brasil. A mí me gustan mucho, me gustan mucho. Lo que sí, no ha invitado a Zapatero. No lo invitaron. No lo invitaron, ¿sabes por qué? Bueno, yo creo que ahí todavía hay como... Hay sangre ahí en la llaga porque Zapatero retiró allá todos los soldados, ¿no? Soldados de Irak, ¿no? De repente por ahí está la yaya. ¿Tú crees? Pues, es posible. Bueno, eso es lo que se dice por ahí, pero yo sé otra versión. Ah, ¿usted tiene otro tipo de información? Sí, ¿no? De hecho yo ahora le mandaba, intentaba hablar con alguien que hablara con otro, porque están presionándome que quieren, esos españoles quieren ir ahí. Ya, claro, sí, tiene toda la cara. Yo le digo, pero tampoco te molestes, que realmente es aburrido. Una ruptura de cazzo, era un picoglione, una ruptura de paga, yo me aburro, yo tengo que ir. ¿Por qué tengo que ir? Porque si no voy yo, es que la lían. Pero si pudiera, me iría por ahí, me iría a tomar algo a Santo Domingo o a Chile, por ejemplo. Claro, invitado cordialmente, don Chicho. Muchas gracias. ¿Ah? Pero quieren ir. Esos podría españoles. Irse, usted que tiene barco, ¿no? Podría irse en un barco más entretenido que. Es que en el aéreo. Me aburro 20 días en un barco, me aburro. Y bueno, y luego te cuento por qué. Entonces te encuentro la verdadera. A ver, cuénteme. Luego, ahora me tengo que sentar porque me duele un poco la espalda. Siéntese, don Chicho, por favor, no faltaba más. Luego te vienes a mi. Voy a su mesa, voy a su mesa. Le dejo el diario. ¿Cuál lee usted? La Vanguardia, ¿no? Yo leo, bueno, un poco, me da un poco igual todo a mí. No, es lo mismo, así que. Bueno. Total, dicen. Tú te cazaste, o sea, que aquí me llegó uno nuevo, se llama Las Últimas Mentiras, mire. Ah, esto lo quiero leer. Bueno, mira, me voy a sentar. Oiga, don Chicho, mire, usted mientras se sienta, disfruta ahí su whisky y su periódico, que vamos a tener acá en el bar hoy día, vamos a tener música en vivo. Usted que le gusta disfrutar de la música en vivo, qué ¿no? Qué bello. Va a estar bellísimo. Vienen unos amigos directamente, bueno, son de varios lugares y nos van a estar acompañando. Ahora, no sé, vamos, Miquele, ¿está por ahí Miquele, no? ¿Dónde está Miquele? Aquí, hombre, estaba limpiando la mesa para don Chicho ahí, ¿no? Para don Chicho ya estaba limpia, está reservada, nadie la toca jamás, la mesa de don Chicho. La abrimos para él y la cerramos cuando se va él. Exactamente. ¿Sabes? Estaba limpiando el estudio un poco, estoy aquí además sirviendo copas a todos los demás clientes. Y bueno, aquí andamos con los trabajos de siempre de la pulpería, con... Esa es la pulpería y ya sabes, hay que trabajar detrás de la barra porque es un bar radiofónico. Así es. A ver si te acuerdas de eso que te estoy poniendo. A ver. Qué bajo se escucha, ¿eh? No se escucha, casi no se escucha. Hay problemas técnicos tácticos que hacen que suspenda la... Tenía previsto la cuña de la pulpería, pero no entiendo por qué se... se escucha tan bajo, así que nada, pues hombre, no pasará. Bueno, pues decía, aquí es un bar radiofónico. Y sí, oye, que... recordarles que estamos en vivo y en directo y estamos regalando dos entradas, chicos. Estamos regalando eso quería decir yo, eso sí. Quería decir yo, hombre. Sí, dos entradas para ir al cine. Para ir al cine, a la Filmoteca. A la Filmoteca. Y no son entradas de nada, ¿eh? O sea que hacen peliculones en la Filmoteca, vamos. Vamos, vamos. Que sí, esto yo... es una sala súper cómoda y buen sonido, está bien. Está bien. Hay que aprovechar y además que no... Que es gratis. Para vosotros. Claro. Está, invita a la pulpería. La pulpería invita. Pero bueno, si no queréis, por ahí iremos ya. Oye, pero espera, ¿hasta cuándo tienen validez las entradas? Hasta el 31 de diciembre del 2008. Bien. Tienen tiempo, pero que aprovechen ya. Bueno, oye, ponemos otra musiquita. Mientras vamos a decirle ya a los chicos que se empiecen a instalar, los músicos que tenemos invitados. Mira, para este día. Claro, ¿qué te parece? No sé, tú, ¿qué te tienes ganas de escuchar? Dime un poco qué estilo de música te gustaría escuchar, si un poco de, no sé, de rock, un poco de jazz. Algo tranquilito. Algo tan tranquilito. Porque la familia, la pulpería, no, hay que, para todos para todos los gustos, ¿viste? Eso es cierto. Uh-huh. ¿Qué te parece si vamos con relativamente tranquilo, con Eddie Vedder? Y la banda sonora de Into the Wild. Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, ¿no? Ah, efectivamente, ahí estamos. ¿Te parece interesante? Me parece, dale. A ver que encuentro una cancioncita buena. Aquí está, Eddie Vedder. Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know I've got this life and the will to show I will always be better than. Ahora te cantamos de la pulpería, nadie contrabanda la encontrarás. Ahora Bueno, ¿dónde estamos? En la pulpería, en el 91.4 de la FM, para todo el territorio de Barcelona y para todo el mundo, a través del www.contrabanda.org. Oye, por fin sonó la cuña de la panquetas ahí. ¿Quiénes son? Son los Punkats. Los Punkats de Zamora. Zamora, ahí la tierra de Tío Fer. Del Tío Fer, efectivamente. Del Tío Fer, del Carlos y de, creo, más o menos unas cuantas miles de personas más. De todos los zamoranos. Se dice, zamoranos, ¿no? Zamoranos, como el jugador de fútbol de Chile. Ah, de ver, así, bam. Iván Zamorano, ¿cómo? ¿Cómo le llamaban? No bam, sé. Bam, bam. Bam, bam. Sí. Porque era bam, bam, gol. No sé. Yo la verdad que no le seguí mucho la huella bam, bam. Acá y creo que tuvo mucho éxito. Así acá que en Italia con el Inter, hombre. ¿Ah, sí? Sí. En Italia también jugaba su amigo el Salas. Ah, bueno. El gordito Salas, hombre. El guatón Salas. El guatón Salas. Bueno, para el shawarman. Para el shawarman, ¿eh? No, él se comía shawarma de lupinas, hombre. Sí. Oye, bien, acabo de salir al salón, un salón de acá de nuestro estudio, y los chicos están ahí. ¿Está la música lista? Está a la guaite. Bueno, pues entonces sí. Yo creo que, mira, el estudio también está listo. Creo que en 5 o 10 minutos ya podemos ir con la música. Antes le quería preguntar a Don Chicho. Le quería preguntar a eso porque me dejó un poco angustiado. Sí. Eso de que saber que hay una... Intrigado, más que nada, claro. Entonces, si le podemos preguntar a Don Chicho. A ver, espérate, vamos, que está leyendo ahí. Vamos ahí, vamos, nos acercamos a su mesa, pues, poco a poco. Yo me voy a... Espérate, deja desplazarme. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Don Chicho, yo le quería preguntar a eso que me dijo antes de la verdadera razón de que no invitaron Zapatero a toda esa movida del, porque es importante, Pío, porque con eso que van a ser en noviembre de la cumbre, van a estar todos los países del G8. Entonces mi pregunta es, no, se llama G20. Pero G20 menos 3, ¿qué me sabes? No sé si aquí hay juego batalla naval. No que sé. Hay un juego que se juega en Italia, sobre todo en la escuela, que tú haces una, como una parrilla. ¿Ya? Entonces pones letras de una columna y números en horizontal. Entonces A, B, C, D. ¿Ya? Y los números. Y dibujas como cada, así dibujas una parrilla, cada posición de la parrilla es un número tipo G8. ¿Sabes? Es como un mapa, digamos. ¿Ya? Cada cuadrado y hay tus naves. Entonces juegas con tu compañero a hundir sus naves. Entonces dicen los números tipo, y ahora le pego al F7, y si el tipo ha dibujado una nave en el F7, ¿sabes? Por ejemplo, entonces ahí le pillas la nave. Y me parece un poco eso que hace, tipo G8, G20, G5. Yo entiendo que es un G8 ampliado al G5 menos el H1 a lo que hay añadir el M8. Es algo así, es tipo un BMW. Vale. Lo que queda es un BMW, hombre. Vale, pero espera, a ver, espera, Don Chicho. Dime. Don Chicho. Finalmente torna la realtà, fue la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata. Dime. Oye, perdón, es que acá, pero tenemos la duda, ¿no? Que usted nos deja más o menos intrigado, que ¿cómo? Que lo invitaron a Zapatero. Claro, lo invitaron. Le hicieron como un, es como un desaire. Entonces, estaba Bush y Berlusconi. Que decían, son muy amigos. Son muy amigos, muy amigos. Y decían, oye, ¿qué facciamo con Zapatero? Decía Bush, ¿qué facciamo? Y no, decía Berlusconi. Claro, Bush no. Bush decía, uy, con suerte sabe hablar inglés, Bush. Claro, efectivamente. Que, no me pare de ñanda porque se ofende con me. Se ofende. Él diceva, yes, yeah, uy, Zapatero. Luis Zapatero, rompecoglioni, dice Bush. Rompecoglioni, dice. Rompecoglioni. Pero es bueno para la fiesta. Los españoles, dice. Entonces Berlusconi dice: bueno, mami, podríamos llamarle, ¿no? Ni pincha, ni corta. Pero para la fiesta, España está. Claro. Me parece que tiene que estar, dice, porque también la fiesta es algo importante. Claro, dice. Para el vino, el jamón, ahí, claro. Lo embutido. Y Bush ahí le dice: bueno, mira, a mí me gusta ir a dormir temprano, así que no me importa mucho de la fiesta. Y encima, a mí el jamón le va a Bush, le hace como. Le pica un poco el estómago, le da problemas de digestión. Yeah. Entonces dice: para mí, incluso que no venga. Berlusconi dice: no, a mí es que me cae mal. Pero las españolas, la fiesta, el jamón, el copete, el cubat, para mí que venga. y luego llega Sarkozy. ¿El chico Sarkozy? Sarkozy, claro. Y Sarkozy dice, no, ¿y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que está enfadado, porque la última vez Zapatero intentó ligar con Carla Bruni. ¡Ah! Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata. E che cazzo andava lo Ciccio? Che il Zapatero è scuove. Claro, tambien cazzo claro, e dice, este cugliao del Sarkozy, me lo cojo, Como siempre, problemas de mujeres, por Dios. Claro, entonces, para mí te digo, realmente, Zapatero no iba a hacer un cazzo, non faceva nulla. Simplemente era... non faceva nulla perché no, è un poco tan inteligente, ma tampoco è tan atrevido. Yeah. Pero es que Sarkozy es muy celoso de su mujer. ¡Oh, qué celoso! Y una vez hasta se enojó conmigo. Ah, que usted le metió mano, a lo mejor, por decir. Sí, pero yo le dije, mira, Sarkozy, yo conozco a Carla desde que era alta, así, le digo como que tenía 15 años que la conozco ya. Así que ya sabe que conmigo no se tiene que meter. Ya, claro, clarito. Claro, cada uno en su sitio. Bueno, Miquel, ¿viste? ¿Viste que dice aquí claro, Don Chicho? Claro, y es que no había llegado tanto, pero seguro que Don Chicho lo sabe. Claro, ahí está el motivo. Oye, Don Chicho, ¿y usted está invitado también a esta reunión? Claro, yo con mis colegas de Japón, de China, de Rusia, también. Pero nosotros hacemos reuniones paralelas. Y a nosotros no nos gusta la estampa, la prensa. Claro, no es tan público esto. No es tan público. Claro. Y luego, pero a ver quién manda en este puto mundo. Bueno, usted, Don Chicho, siempre dice y no dice, y claro. Dice y no dice, y no dice, dice y bueno, yo... Le vamos a poner otro whisky mejor, Don Chicho. Sí, mejor. Este invita a la casa, Don Chicho. Invita a la casa, total, siempre que nos da una seguridad tenerla aquí, Don Chicho. Sí, total. Cualquier cosa para usted. Pues yo me he quedado flipando, pero yo le creo, por supuesto. Sí, no, sí. Esta información... De primera. Vamos, pues mira, oye, ¿qué te parece si ponemos un poco de música? Perfecto, ¿con qué vamos? Vamos con The Velvet Underground. Ah, mira. Porque justo hoy he escuchado que estaba ¿cómo se llama? Estaba el Lou Reed aquí en Barcelona. ¿Está Lou Reed? Está en Barcelona. Pero Lou Reed tiene una conexión así muy buena con Barcelona. Sí. Y está en Barcelona. Espero que nos llame Lou Reed más rato. Que se pase por acá por la pulpería, ¿no? Ojalá, hombre. Podría pasar, tío. Claro. A ver, Lou Reed, pues mira. A ver, Lou, mira, si estás escuchando, pégate. A ti te vamos a dar 4 entradas para la Filmoteca, claro, sí, hombre. Ya. Y te voy a acompañar yo, inclusive, en coche, en moto, lo que sea. Bueno. Oye, ¿viste las fotos de Lou Reed a propósito? Algo vi, pero no... Oye, no. Tiene más arrugas que el Gran Cañón, Lou Reed, tío, ¿eh? Que el Gran Cañón de Colorado, hombre. Pues sí, naturalmente, los años no pasan en vano. No, efectivamente igual, pero ¿tú crees que solo así es por la edad nomás, porque ha tenido un estilo de vida sano, Lou Reed, no? Bueno, no sé, yo la otra vez conversando con Iggy Pop, me contaba Iggy que era porque le gustaba conservarse mal, ¿viste? ¿Cómo? Que le gusta conservarse mal. Ah, también. también. Pues mira, vamos con esa canción de Velvet Underground y luego estarán en directo Artisans. Said when she was 5 years old, you know, nothing happened at all. Every time she puts on the radio, nobody's doing it at all. One fine moment puts on a New York stage, she can't believe what she heard at all. Started dancing to that fine music. All I say about rock and roll, rock and roll. your amputation. You can dance to a rock and roll T-shirt. Don't you know that it's all right? Ooh, it's all right. Said when she's just 5 years old, you know my parents are gonna be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars, well you know it ain't gonna help us at all. One fine morning puts on a New York station, can't believe what you heard at all. She started dancing to the music of that same rock and roll, rock and roll. Despite all your complications, you can dance to a rock and roll station. Don't you know, it's alright. It's alright. Bueno, aquí ese era Lou Reed en The Velvet Underground, que acabamos de escuchar la canción Rock and Roll, porque Lou Reed está aquí, está el Festival de Poesía de no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, no pasa nada. Y si alguien sabe cómo se llama, se puede llamar. Que llame. Puede ser que se llame Cosmópolis o algo así. Total, Cosmópolis, nos confirman aquí el equipo técnico de información que está frente. Producción no está confirmando. Producción que están aquí con los ordenadores, los teléfonos y todo, nos confirman eso. Y yo, en cambio, os confirmo que han llegado los artistas. Ole, un aplauso para los artistas. Bravo, chicos, bienvenidos. Bueno, son Artisans. Bienvenido, Philip. ¿Philip? ¿Sí? Perdón, también hablas bien, hombre. Si te acercas un poquitito más al micrófono... Sí, tengo una pequeña voz. Ay. Ese es Philip Francis, el cantante de Artisans, y sí, que... Pero no puedo hablar el catalán. No pasa nada. No pasa res. Hombre, aquí... De hecho, nos quitaron la financiación, la Generalitat nos quiere dar la financiación por si hablamos catalán, y yo le dije, no, mire, lo siento, podemos vivir sin financiación. Sí, pero tenemos alguien que habla catalán. Ah, sí. Tenemos a alguien que habla... Sí. Entonces podemos mantener la cuota, entonces igual vuelvo a preguntar la financiación, entonces. Pero bueno, ¿sabes? Porque aquí financian alguien todo lo que sea argentino en... Argentino también, es muy especial. ¿Qué habla? Argentino. Argentina. ¿Habla argentino? Sí, sí. Ah, muy bien. Muy bien. No, muy bien. Yo lo conozco muy bien. Entonces, ¿nos podemos comunicar? Nos podemos comunicar, muy bien. Pues toman algo, este es un bar radiofónico, así que pueden, ustedes que son los músicos, tienen barra libre aquí. Vale. Le podemos invitar cualquier cosa que os sirvo. Un pisco, por favor. Un pisco. Pisco. Pisco chileno. Eso lo haces tú, pío. Sí, sí, yo mismo zapateo ahí la uva y todo, la pepita y todo, y sale el... Te encargas tú. Ese licorcito que le gusta tanto. ¿Vosotros qué tomáis? Yo un té, si hay. Un té. Un tecito, no hay nada de alcohólico en este bar, lo siento, hombre. Un té humano de China me gustaría. Un té humano. Oye, yo puedo hacer un té, pero le tengo que echar algo de ginebra o tequila, si no es que no puedo servirlo. Ginebra está bien. A partir de las 9 de la noche ya no servimos nada en alcohólico aquí. Mira que el té viene directamente de la China. Yo si llegaba 5 minutos antes os servía un té, pero ahora te digo, como ya se cerró la cocina, aquí se cierra temprano la cocina, horario inglés aquí, y ya se abre la barra y solo alcohólico, así que bueno, le echamos un ginebrito al té y está rico igual. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo queréis empezar esta sesión? ¿Queréis tocar algún tema y luego entramos a hablar de vuestra banda o empezamos con las presentaciones oficiales? No sé cómo, es para nosotros es mejor cantar. Para nosotros es mejor cantar. Porque lo hemos pensado enteramente con la música. Anda. Hacemos un concierto que empiece muy tranquilamente, después una cosa muy rápida, con cosas tristes, cosas cómicas. Después de hablar de todo eso, hemos empezado a escribirlo para hacer un tomo, es muy grande. Por eso no tenemos el tiempo de explicar todo. Claro. Bueno, dejemos que la música hable por sí sola. Sí, más o menos. Es decir, que intentamos... las letras son francesas, todas. Ya. Yeah. Y como toco con dos personas que no hablan el francés, entienden las letras, es todo lo que hemos hecho es sobre la música, todo nuestro ánimo, se dice. Claro, sí. Nuestro ánimo viene de la música. Después, a los franceses les gustan mucho las letras. Bueno... La música es para mí más importante, da más lo que sentimos. Muy bien. Oye, ¿saben que yo me voy a trasladar, chicos, mientras tanto al estudio 16? Me voy para ver cómo está el retorno, ¿vale? Muy bien, Pío, muy bien, bueno. Hombre. Todo la... Ahí voy. La técnica de... Por eso, no sé si es la buena hora para el radio, pero... ¿Cómo? Quieren empezar para una cosa muy, muy tranquila. Sí, no se va a dormir la gente. No, a las 9 aquí recién. Aparte de ese programa también hay que una remisión en directo que podáis escuchar. Bueno, vas a quedar el lunes a la 1:30 de la tarde. El público va a imaginar que es el fin del día y que se acosta el sol en la playa de Syracuse en Sicilia. Sí, pero luego ya el público ya está bien animado y luego se anima. Sí, es el sol que se pone, que se pone. No sé qué hace el sol. Como el chiste, oye, mi hijo es como el sol, sale y se pone. Qué bueno, hombre, qué simpatía. Que poner la risa de fondo. Aquí me dicen poner risa de fondo. Bueno, vamos mejor con la música, porque ya también nosotros hemos hablado bastante. Ya tenemos la garganta seca, así que yo me voy a la barra a tomar cerveza. Claro, tú, cuando queráis empezar con la música, hombres, ya... El acorde de inicio, pues te lo doy yo, o te lo tienen que dar uno de los músicos, mejor, tal vez, ¿no? Bueno, cuando queráis. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Carouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran. Chante le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse. J'attends ta venue, mon ami. Quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats qui dansent sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient. Des chansons que je sais que je traduis pour toi. Les voici, les voici, les voilà. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici-bas, tout à chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu sa lune. Les savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux gens si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subitement tout son cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici va tout un chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça. Écoutez cette phrase, et pour vous, le bonheur est un astre volage. Il s'en fit à l'appel de bien les rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous. Il voyage, voyage, voyage, voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil. Chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça. Olé, olé, olé. Qué gusto escucharos. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Pues volvemos aquí al... Oye, chicos, que oye, menos mal que comenzaron suavecito. ¿Te imaginas la hora que le ponen todo el... ¿eh? Oh, aquí... Oye, Don Chicho, ¿cómo estaba bailando ahí? Es que Don Chicho... Es que me encanta esta música. Cuando vivía en París, escuchaba siempre esta música. Claro, claro, vida, Chicho. Oye, chicos, ¿cuánto tiempo lleva la banda originalmente? ¿Cuánto tiempo juntos? Juntos los dos hace un año y pico ahora. Los dos es guitarra y voz. Ya. Sí. Especificamos claramente. A ver, pero, oye, yo creo que, a ver, Philippe, en la voz, ¿no? Sí. ¿Se Alex, se la guitarra. ¿Perdón? Alex. Alex. ¿Y? Mauro. Mauro. Mauro, me olvidaba, Mauro. Mauro al violonchelo. ¿Cómo? ¿Pasa? Bueno, da igual. Aquí están buscando una libreta, ¿no? Y, a ver, y... Producción, sí, los chicos están moviendo rápidamente. Aquí están buscando una libreta. Yo estaba escuchando la primera canción que sí entendía, Syracuse, y ya me imaginaba yo la puesta del sol en Syracuse, y imaginaba yo con una morenita ahí, ah, una cervecita. Bien. El sol ya era un detalle. No, la primera canción la hacemos porque para nosotros también empezar, para que el público empezar, pensamos que una cosa muy tranquila se puede respirar, tomar, claro, sentir el sitio, el universo de este café, por ejemplo. Con el Syracuse se puede poner, se ve más los cócteles, la playa, la arena, todo eso. Claro, claro. La segunda es un cuento... quizás es la primera chanson française que había existido de un hombre que se llama Charles Trenet. Fue escrita en los 1932. Oh, viejecita, ¿eh? Y si se escucha, se ve que... No lo parece. No lo parece para nada. Sí, creo que todo lo que se llama chanson française viene más o menos de esta canción. Uh-huh. ¿Así? Es un cuento un poquito filosófico. Al inicio son gatos en los tejados que cantan por la luna. La segunda parte es los sabidos que han visto algo que va a pasar, que quizás es el fin del mundo. Oh. Y la tercera parte es un filósofo que habla de la alegría. Ah, el estribillo dice, el sol tiene una cita con la luna, pero el sol viene por el día y la luna viene por la noche, uh-huh, porque nunca se encuentran. No. Pero mi padre dice que una vez le ha visto. ¿Se encontraron? Sí, eso dice. Se encontraron escondidas. No, escondidas no tanto. Bueno, oye, chicos, decirles que está totalmente permitido que, sí, que se puedan anunciar, digamos, próxima. ¿Dónde los pueden ubicar a ustedes? Porque acá me acaban de entregar un bosquejo bastante interesante de lo que ustedes están haciendo. Y nosotros los vimos a ustedes en... Habitualmente están los martes en el bar de Modé, ¿no? Sí, el trío el martes en el bar de Modé, ¿ya? Y el dúo, porque a falta de espacio, en el Pastis el domingo. En el Pastis. En el Pastis aquí en el Raval. Sí, el bajo de Raval en el, claro, barrio, el viejo, vale, barrio chino. Claro, claro. Pues entonces, cada domingo están en el pastiz. Sí, sí. A las 20. 22. Es, siempre intentamos empezar a 22, pero el público nunca viene. Es que acá. Es las 11. Acá salen tarde, le gusta salir tarde. Acá salen tarde, sí, sí. Sí, sí, por eso empezamos dentro de las 10 y las 11. Claro, claro. Pues entonces invitamos al público que los conozca hoy, escuchándolos por radio. Sí, que... falta la imagen. Acá. Claro, falta la imagen. Para quien tenga esa curiosidad, que no se puede ir a dormir, se tiene que aguantar por lo menos hasta el domingo, y el domingo podrá verlos en la en cara. El pastiz. En el pastiz. A las 22. A las 22. Y si no, cada martes. Son bares en cual se paga solo su cerveza, no hay una entrada que se pague. Ah, súper. Por supuesto, claro, claro. Si pagan su su licencia. No, pero no quiero decir al público venir, será un 20 euros en la entrada. Obviamente que no, claro, claro. 20 euros con rebaja. Con rebaja. Hombre, aparte que si le. Aparte que si le dicen siempre la palabra mágica, que es... A ver, oye, pero está el dúo y pero se integra el chelo, ¿no? La armonía. Es decir, que... último, pero no menos importante. Ya. No, al inicio yo pensaba hacerlo solo con el piano, pero no he encontrado piano. Él quería aprender, conocer la canción francesa. Ajá. Por eso he preparado todo con el piano. Hemos hecho la cosa que ha tenido reconocimiento muy rápidamente. Y al cabo de un año me he dicho, es un poquito raro hacer un concierto de más de una hora, solo una voz, una guitarra, para el público, algo que... que puedes hacerle un poquito más leve. Uh-huh. He pensado en el violín y ha venido un chelista. Uh-huh. Pero no es mal, porque también hay cosas bajas. Sí, claro, a mí me gusta mucho, la verdad. Para mí le da un toque más. Bajo, claro. Podemos hacer casi todas las armonías con esta fórmula, que es más sencilla. Falta quizás una percusión. Una pequeñita percusión, pero también después hay los vecinos con los ruidos. Claro. También. Todo. Claro. Oye, bueno, sigamos conociendo, ¿les parece? Si seguimos conociendo parte del repertorio para que la gente ya se empiece a acostumbrar el oído para que vayan al pastiz o al demodeo. Pues entonces, si sí, vamos con otra canción, ¿no? Sí. Yo repito que cada domingo a las 10 o cada martes a las 10 está en el bar Pastiz aquí en el barrio chino, en calle San Pau, creo, o en el bar de Modè de Gracia, justo debajo de la plaza de Rius y Taulet. En la calle Mozart. En la calle Mozart, en Gracia. Y por si alguien quiere saber más informaciones, nos manda un email a pulperos@gmail.com y le mandaremos todas las informaciones. Si quiere contactar con ellos también, nos contactan a nosotros. Bueno, luego ahí. Ahí están los contactos suyos. Sí, mira, aquí los chicos tienen un MySpace. MySpace. Sí, www.myspace.com. Philippe Boutil. Mejor en YouTube, Philippe Bot, hay un link hasta MySpace, Philippe Bot les artisans, porque eso fue un error. Bueno, mira, hacemos así. Luego. Ni sipa. Luego lo deleteramos bien, ¿vale? Y bueno, ahora es. Se puede decir que es nuestra canción un poquito favorita. Este, además, que viene, es una canción de Jacques Brel. Y que viene porque se murió hace 30 años. Y ajá. Parece que español, la España, Cataluña, todos los países ibéricos entienden. Descubren Jacques Brel. Por eso vamos a contar algo más divertido, que se llama El Siguiente. Ah, muy bien. Para hacer una explicación muy corta, es un hombre que es a la entrada de una habitación en cual hay puta, en el socio militar. Un bordel. Ya. Con su jabón, y hay un hombre un poquito raro que dice, el siguiente. Y él se dice, me gustaría un poquito de cariño, porque claro. Él se va a hacer un delirio en su cabeza, uh-huh. Y veía todo el mundo pasando para este hombre que dice el siguiente, que sea la guerra, la victoria de Napoleón, cosas así. El siguiente, claro. Sí, sí, sí. El siguiente. Pues mire, el siguiente para él, nosotros seguimos. Escuchamos la siguiente canción. La siguiente de Jacques Brel, interpretada por los Artisans. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant. Au bord des ambulances. j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien boire le temps. Mais en suivant, ça ne fut pas Waterloo, non, mais ça ne fut pas Arcole. C'était l'heure où l'on crève d'avoir manqué l'école. En suivant, mais je jure que dans le temps, c'est à qui dans mes fesses, c'est des coups à vous faire, une armée d'impuissants. En suivant, en suivant, je jure sur la tête de ma première virole, cette voix depuis je l'entends tout le temps. En suivant, en suivant, cette voix qui sent de l'ail, elle me Ashida, ¿cómo se dice en francés? ¿Cómo se pronuncia bien? ¿El siguiente? Le suivant. Le suivant. Le suivant. Le suivant. Ah, le suivant. Bueno, bueno. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Me gustó mucho esta canción. Qué ritmo, ¿eh? Pues aquí de fondo, ahora acabamos de poner a Paul, a Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. De fondo, así, mientras hablamos nosotros, un poquito de música. ¿Les gusta Serge Gainsbourg? Sí, está bien. ¿Está bien? Está bien, ¿no? ¿Para seguir conversando, chicos? Para seguir conversando. Claro. Tenemos para fondo en Francia de Bussy. Hombre, no, lo que pasa es que siempre tenemos lo primero que tenemos en la mano ahí. Lo... Era como el azar, ¿viste? Bueno, pues eso. Estábamos comentando para quien quiere irse escuchar. No sé cuál es, a ver, ahora... Si te pones los cascos... ¿Qué canción sería esta? No sé. A ver, escuchemos. Bueno, de ahí da un poco igual, ¿no? No, seguimos con los artisans. Sí, pero no nos interesa más, nosotros estamos acá, claro, disfrutando de este tremendo concierto. ¿Qué quiere decir el nombre que tenéis, Art? Artisans. Es siempre un follón para hacer un nombre así. Había pensado un montón y al fin es una mezcla de arte, de santos, de artisanos también, un poquito todo eso. Artisans. ¿Y tenéis algo publicado? ¿O... No, para el momento no. ¿Pero tenéis pensado publicar? No, hemos hecho un DVD para promocionar más que nada. De todas maneras no se vende en los bares. No se vende. Ah, pero ustedes tienen discos, chicos, ¿no? Hemos hecho un DVD porque pensamos que lo que hacemos necesita la imagen. Ah, claro, claro, claro, claro. Nos gusta hacerlo sin imagen, pero ahora es la fuerza de la imagen es tan fuerte. Claro. Que como no había nada para grabar, he grabado con una cámara video y al fin teníamos grabación video. Hombre, mira... Pero en los bares no hay luz, por eso los colores son muy saturadas, la imagen es no es profesional. Es más divertido, se ve el lado show con la video, que no se puede entender. Claro, porque lo que tenemos que decir a los oyentes que vale la pena irlos a ver en vivo, además porque es un espectáculo que dan a ellos, no es solo música, sino que es una interpretación teatral. En parte. Sí, a mí me gustaría como un poquito hablar de eso, que si es que hay como una idea conceptual en el trabajo que ustedes hacen, chicos. No se puede decir así, lo he pensado tanto sobre la música, pero hay muchas cosas que son cosas de mi juventud, yo. Uh-huh. Jacques Brel, mi padre escuchaba a Jacques Brel todo el día, o Georges Brassens todo el día, Charles Aznavour todo el día, es decir que cuando he empezado eso, leyendo las cosas dos veces, conocí las letras. Cuando nos encontramos hasta el primer concierto, he tomado una gorra blanca, gafas negras, y me he hecho más de improvisación. Lo que es, todo lo que hacemos viene de esta primera vez que sí. Ah, sí, de la improvisación. Sí, sí. He hecho un poquito de danza, un poquito de teatro. Pienso que para hacer esta cosa, todo ha salido para mí muy, muy rápidamente. Ahora la gente me ve como un showman, pero... Nunca lo había hecho así antes y me gusta mucho. ¿Te la pasas bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso es. Soy yo soy el primer sorprendido de esta Mira, cosa que, no, que lo doy. Que sí, lo que sí hacemos, jugamos mucho con la letra. Pero, a ver. A ver, porque estaba aquí el guitarrista intentando hablar sin ahora micro. Ahora sí. Perdón. No, que lo que sí hacemos mucho es jugar con la música y la letra. Buscar efectos, ¿no? Uh-huh. De jugando con la letra. Si la letra habla de un accidente, hacemos un accidente con la música. Representar de la música lo que la letra dice. Es que sabes que yo lo traía, por primera vez lo fui a ver al demo de día martes. Y bueno, a ver, una opinión como unánime con respecto a todo lo histriónico y todo lo tan bien que pareciera que llevaran años y años haciendo esto. ¿Viste? De que tú te vas a la barra y pides tu whisky y todo, sí, y está todo como tan coordinado que de verdad yo pensé que ya mucho más. Hace con Aleix, hace más de un año que tocamos al menos una vez a la semana juntos. De acuerdo. Aún una cosa como el borracho de Jacques Brel, no se puede hacer así, no tiene sentido, porque no se puede, la gente no puede ver mi Royal Ball, hablo con el camarero, todo eso no va a tener sentido. Eso hay que verlo en vivo, el bar de modelo. Lo he pensado más o menos la primera vez, funciona bien, he cambiado unas cosas y todo sale así. Sí, sí, oye, sí. Chico, ¿y el de DVD, cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo? Hay que pedirle. Hay que llamarles de letra un poco sí, sí. Bien, no sé. Hay un email que es ui@matfix.com. Ah, vale. Ui arroba matfix.com. Sí. Entonces repetímoslo. Ui como ui. Sí, porque en francés significa sí. Claro. Significa también la oreja en francés. Oui. Oui. Sí, pero escrito con U, ¿eh? U-I. Oui, sí, es la fonética. En inglés significa nosotros. No funciona en castellano fonética, porque claro. Significa que me he huyado hace mucho tiempo, por eso no va. Ah, vale. Bueno, pues U-I arroba. Oui. Madfix, MADFIX.com. MADFIX.com. Eco. Y ahora, también un teléfono. Sí, 93-368-3919. ¿Cuándo funciona? Ah, ¿cuándo funciona? ¿Está cortado? No, tengo problemas, pero me fío más al internet. Perfecto. Ya. Pues tengo entonces, un contestador que funciona a veces muy también. Muy bien. We@medfix.com, algo así, ¿no? Sí, Matfix.com. Pues vamos con otra canción, porque aquí nos quedan solo 7 minutos de programa. Wow. ¿Crees que vuela el tiempo? ¿Vuela mi...? ¿Aquí eso? No sé lo que quieres. ¿Hicimos una canción más? Para sí, pero una triste, una alegre. Lo que quieran. Esta hora la gente está cenando, algo de sobremesa, ¿no? Bueno, las dos. Siete minutos, preparándose para cenar. O también triste, alegre, o como sentáis. Hacemos las dos en 7 minutos. Hagamos una canción de aquí, del bot, de Philip. Ah, una canción de... Composición propia. Ah, genial, sí, bot. Ustedes también componen. Sí. Bueno. Súper. Hacemos pues, la grande antes o la mía después. Primero. De acuerdo. Et quand vient le soir pour Tenemos que irnos ya. Oye, ya. Chicos, espera, ¿cómo no nos vamos a despedir de los chicos? Es muy corto, una hora de radio. Una hora y media es muy corto el programa. Se va. Qué buena. Se va tan rápido como el agua entre los dedos. Oye, ¿sabéis que me llegó un mensaje a mi teléfono? Lo están escuchando en París, así que mandan muchas felicidades. Sí. Claro. Bueno, entonces tienen que ponerse en contacto con Artisans, ¿ah? Con Aleix, Mauro y sí, y Felipe. Muy bien. Pues, oye, chicos, muchas gracias por haber venido. Muy amables han sido deleitando con tan bellas canciones. La última increíble de Mequitipo. ¿Cómo? Es un ejercicio diferente hacerlo. Claro, sí. Claro. Pues tenemos que despedirnos, yo lo siento mucho, pero es que ya hemos pasado el horario. Oye, sí, nos encontramos, nos pueden escuchar el lunes a la 1:30 p.m. El lunes a la 1:30 p.m. está la reemisión del programa de hoy en el 91.4. Ay, hombre. De la FM, se puede reescuchar, en alternativa se podrá escuchar dentro de poco en internet. Se podrá descargar desde el sitio lapulperia.org cuando arreglemos el podcast. Claro, pero antes tenemos que tenemos que colgarlo. Sí. Ya lo haremos. Tenemos que irnos. Un saludo. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente y nos vemos nos escuchamos. Sí. Nos escuchamos el viernes que viene. A las 20 horas, el 91.4 de Contrabanda FM. Bueno, pues adiós. Gracias y bona nit. A vosotros. Adeu.